blanca por litro, 170 pesos. Americano Gancia, 70 pesos. Don Valentín tinto, 3 cuartos, 60 pesos. Vino Valderrobles tinto, 700 mililitros, 36 pesos. Cría de cosechas tinto, litro y cuarto, 35 pesos. Termidor tinto por litro, 28 pesos. Soda, sifón, Ives, 2 litros, 18 pesos. Arvejas molto, 340 gramos, 5 pesos. Leche en polvo nido, 400 gramos, 50 pesos. Autoservicio Luna, San Martín, 2350. Verdulería en alquiler por día, 50 pesos. Camisería por día, 150 pesos. Con Ciudad Luz bajo sodio, no solo llevas calidad y el mejor sabor a tu boca, además, pagas menos. Sí, escuchaste bien, pagas menos. Por eso, cuanto más Ciudad Luz tomás, más ahorrás. Date el gusto. Ciudad Luz bajo sodio. Un placer en tu boca y un alivio a tu bolsillo. Pedidos 430-899. Siempre es mejor comprar con asesoramiento. Vení a un concesionario oficial Steel y encontrate con el servicio que solo te podemos brindar los que más sabemos de motosierras. Encontralas en La Toribia, Belgrano y Almafuerte, Saladillo. Teléfono 455-701. La gastronomía te permite vivir momentos únicos en lugares especiales. Hotel y restaurante de la Sociedad Rural de General Alvear. Desayunos, almuerzos, cenas, pequeños caterings o eventos privados. Viandas sanas al mediodía. Vinos para los paladares más exigentes. Menú celíaco e infantil. Playa de estacionamiento. Hotel y restaurante de la Sociedad Rural de General Alvear. Reservas 02344-481-631 o 02345-1550-6334. Facebook Sociedad Rural. General Alvear. Cooperativas de Trabajo Molinera de Saladillo Limitada. Zigza. Comercialización de harinas 000, 000 y tapera. Ventas a granel y embolsadas. Semitín, semolín, salvado y afrechillo. Compra de trigo en diferentes modalidades y canje por productos elaborados. Informes 8 a 12 y 15 a 19 de lunes a viernes. Rivadavia 3415 Saladillo. Teléfonos 02344-43-0300 y 433-300. Molinozigza.com.ar. Mail molinosixa@copsal.com.ar. Presenta Matafuegos Unimar. 106. Siempre una canción. Móvil dulce de 106. El móvil dulce de la 106 con las superfacturas de Super CLC. ¿A dónde está? Buen día. Buen día, buen día. Estamos acá en Casasilla, en Rivadavia 2983. Muchísimas gracias por las medias lunas. Vienen justo para la hora del mate. Bueno, listo, se terminó el móvil, ya está. ¿Ya está? Sí. Bueno, contame un poquito, algo más de Casasilla. Bueno, nosotros tenemos acá toda ropa de dama y de niños. Sí. Trabajamos ya hace muchos años que estamos y bueno, estamos aprovechando estos días de frío, sí, que no venía, y bueno, así la gente puede venir a visitarnos y comprar todo lo que sea de temporada. Ah, buenísimo. Así que no ha sido un año muy fácil porque entre como está todo y que no venía el frío, estaba un poco más tranquilo, pero ahora gracias a Dios se está trabajando bien. Claro, estaban preocupados, ¿no? La verdad que sí, la verdad frío. Que sí, porque te tenés que preparar, viste, para que la gente cuando sale encuentre lo que necesita, pero claro, cuando no hace frío, claro, un poco. Claro. Pero bueno, gracias a Dios estos días nos está ayudando. Buenísimo. Y bueno, agradecer a mis clientes, sí, que siempre nos apoyan y están. Y sí, bueno, a ustedes que se acuerdan de nosotros también y dos por tres nos vienen a visitar. Así que genial, muchas gracias. Genial, buenísimo. Ya mandaste saludos a todos. Contame con quién vas a compartir las super facturas de Super CLC. Bueno, tengo dos chicas, dos empleadas, Adriana, sí, y Mónica. Uh-huh. Y bueno, acá tengo a mi vecino Carlitos de la vidrería, que así que ahora lo voy a convidar. Y bueno, por ahí si alguna amiga nos escucha, capaz que se viene a tomar unos mates. Así que bueno, genial, bienvenido sea. Buenísimo, Mari. Bueno, gracias. Te hiciste el móvil sola. Gracias por atendernos. Pero, qué genia. No sé cómo es, pero yo como... No, una genia. Gracias. Una genia. Gracias a vos. ¿Cómo van las vacaciones de invierno? Contame cómo van las vacaciones. ¿Está muy tranqui todo? Sí, y por ahí recién empezado, lo más probable es que haya gente que se haya ido de vacaciones y por ahí se nota esta semana, ¿viste? Yo la hora, pero... la hora que vengo de, a la radio para acá, que es de 8:30 más o menos, no anda nadie. Hoy me levanté y dije, yo me olvidé, hoy es feriado de algo, no, no andaba nadie. ¿Sabés qué pasa? Que por ahí sí, esa hora, nosotros también abrimos 8:30. Y que se me ocurre a mí que es una hora que, por ejemplo, maestras aprovechan, las que se levantan temprano, te imaginas que estas dos semanitas, si tienen, que pueden quedarse en sus casas a descansar y estar calentito, no van a salir. Y chicos menos, ¿viste? Yo, es por eso, yo, a lo mejor eso se nota. Me parece que no, me parece que no están directamente. Ay, bueno, ojalá, ojalá lo puedan hacer. Es tanta la crisis y tan mal nos va que se fueron todos de vacaciones y dijeron, nada, que se quede otro, yo me voy. Bueno, gracias Mari. Gracias, un besito para vos. Y un saludo enorme. Gracias por todo. Un placer, chau, chau, chau. Bueno, está tan mal todo que agarraron y que dijeron, ya fueron de vacaciones directamente. Ahí está, vacaciones de invierno con las super facturas de Super CLC. Nosotros estamos acá. Por ahí me voy a tomar una semanita yo también, cualquier momento, ¿eh? No sé cuándo, pero en algún momento me tomo una semanita. No en vacaciones de invierno, porque, viste, pero bueno, hay que laburar, hay que descansar también. Me voy a sumar cualquier momento al tren del descanso. Las 10:06, estamos en la mañana en vivo de la radio con estas super facturas de Super CLC en vacaciones de invierno, dale. Estamos escuchando a Man Ray, esto se llama Caribe Sur. Me voy a explayar un poquito más sobre la serendipia, término nuevo que voy a incorporar a tu vida. La serendipia es el famoso, como yo no puedo decir qué cook tuviste por la radio, cada vez que diga serendipia me voy a referir a esto, ¿no? También hay una película que se llama Serendipia, pero la serendipia, para que nos pongamos de acuerdo, es un descubrimiento, un hallazgo afortunado o inesperado, estar en el lugar justo, por ejemplo, La serendipia se produce cuando se está buscando otra cosa distinta. ¿Qué sé yo? Fuiste a buscar un amigo y terminaste encontrándote con el amor de tu vida, con otro, ¿no? Con otra cosa, el amor de tu vida. Te fuiste de viaje, venís con el amor de tu vida, qué sé yo. Por ejemplo, no sé, saliste a comprar milanesas y te encontraste un billete de lotería y terminó siendo sorteado con el premio mayor. Bueno, eso es. Nosotros le decimos otro nombre, ¿no? Lo nombramos con una parte del cuerpo humano. Pero en idioma un poquito más culto, como para hablar si te toca el premio Nobel, decís serendipia. Igual los científicos creo que nunca van a reconocer que tuvieron una serendipia. La serendipia también se refiere a la habilidad de un sujeto para reconocer que ha hecho un descubrimiento importante, aunque no tenga relación con lo que busca. Tengo una cosa que, un montón de cosas que contar, pero hay una que tiene que ver precisamente. Lo dejo para Freddy. En términos más generales, se puede denominar así también a la casualidad, la coincidencia o también a un accidente, pero bueno. En la historia de la ciencia, cosas que muy pocos van a reconocer, son frecuentes las serendipias. O sea, estaban estudiando una cosa y terminaron descubriendo otra. Eso es serendipia. También existen casos de serendipias en obras literarias. Un autor escribe sobre algo que imaginó, por ejemplo, y que no se conoce en su época, y se demuestra después que eso existe tal como lo dijo el escritor, con los mismos detalles, todo. Bueno, eso es serendipia también. Pero claro, esto no hay que confundirlo con ciencia ficción, ¿eh? El término serendipia se deriva del inglés serendipity, que es un neologismo, ¿no?, acuñado por Horace Walpole en 1754 a partir de un cuento tradicional persa llamado Los Tres Príncipes de Serendip, en el que los protagonistas, unos príncipes de una isla, la isla Serendip, el antiguo nombre de persa de la isla de Ceilán, ¿no?, donde está Sri Lanka, solucionaban sus problemas a través de increíbles casualidades. Las versiones inglesas del relato provienen del libro Peregrinaggio di Tre Giovanni Figlioli del Re Serendipo. Bueno, así, publicado en Venecia en 1557, ¿no? Es un cuento tradicional. De ahí vienen esto, y podemos hablar todo el día de esto, ¿no? Pero digo, de ahí viene la palabra serendipia, descubrimiento, hallazgo afortunado o inesperado que tuviste en tu vida. O sea, tuviste un tujes tremendo. Eso es la serendipia. No, vamos a la pausa en esta mañana en vivo de la 106. Gracias por todos los mensajitos en esta mañana de la radio. Vamos a compartir mucho más. Gracias. En un ratito escucho, si tengo tiempo, los audios. Es complicado escuchar los audios. Buen día, Carlos. Quiero Reiki, dice Mirta de Saladillo. Quiero Claudia. Quiero Reiki, dice Claudia también. Y allí nos vamos a la pausa. Las 10 y 13, la temperatura que apenas arranca. 5 grados. Y viento del oeste a 18 kilómetros por hora, esperando para hoy una máxima de 13. Volvemos. Ale presentó Matafuegos Unimat. Venta y recarga de matafuegos bajo normas IRAM. Servicio puerta a puerta. Avisamos el momento de tu vencimiento. Recargas en el día. Venta de elementos y equipos de seguridad. Calzados de seguridad directo de fábrica. Matafuegos Unimat. Ruta 205 y Roca, al lado de la Capilla de Fátima. Llámanos 450-592. Están en Muebles Mercado 25 de Mayo. Venta por mayor y menor. Línea completa en pino. Placares de Guatambú. Colchones y somier. Representantes en la zona de Carpol. Toda la línea completa en mesadas de granito natural para tu living. Lustrado de muebles con laja. Cortinas de junco a medida. Muebles Mercado. Calle 10 y 35. Celular 2345 441261. También te atendemos por WhatsApp. En Face, Muebles Mercado. Contado efectivo

lanzamos Fila Activa para organizar el tránsito en los horarios de entrada y salidas de las escuelas de nuestra ciudad. Por esta razón, el estacionamiento permanente queda prohibido en los horarios de 7:30 a 8:30, de 11:30 a 13:30 y de 16:30 a 17:30. Para que Fila Activa funcione, necesitamos de la cooperación de todos. Nuestra principal intención es proteger la seguridad de los niños. Municipalidad de Saladillo, mejor con vos. Estamos escuchando a Corona, esto se llama El Ritmo de la Noche. La canción que viene ahora la inspiró a Sandra Mianovich pensando en algo que sucede en el laboratorio. Exactamente. Sandra Mianovich se inspiró pensando en algo teórico, ¿no? O sea, que los jueces trabajan con la verdad, algo que hemos descubierto que en la Argentina no es así, por lo menos ahora. En la época que lo escribió Sandra Mianovich, por ahí, hoy es una idea teórica que un juez trabaje con la verdad. Exactamente. Dentro de la fantasía también está que el juez esté relacionado con la verdad. De eso se trata el tema de Sandra Mianovich, que se llama ¿Cómo el juez a la verdad? Hoy en día es una cosa que no. Tengo los ojos vencidos de andar tanta noche, tanta soledad. Y si imagino tu cuerpo, mis cinco sentidos se despertarán. ¿Cómo pasó tanto tiempo, tanta primavera sin ninguna flor? ¿Y si mañana te encuentro, te abrazo y te cuento mi historia mejor? Te necesito como el juez a la verdad. Te necesito sin perdón, sin vanidad. Te necesito sin temor, sin falsidad. Te necesito sin jugar. Vengo con tanta nostalgia de un país lejano que ya quedó atrás. Apenas me sirve para recordar. Tengo una aguja y un hilo cosiendo caminos que vienen y van, pero la vida me dice que cierre las puertas. Perdón, sin vanidad. Te necesito sin temor, sin vacilar. Te necesito singular. Te necesito como el juez a la verdad. Te necesito sin perdón, sin vanidad. Te necesito sin temor, sin vacilar. Te necesito singular. Necesito como el juez, la verdad. O sea, no te necesito nada directamente, ¿no? El juez a la verdad, no sé si le da pelota. Te necesito como el juez a la verdad. Qué concepto efímero, ¿no? En la República Argentina. ¿A qué edad dejas de salir a bailar? ¿Dejas de salir? ¿No? Bueno, hay un estudio que reveló a qué edad la gente prefiere quedarse en casa viendo películas o disfrutando con amigos o con su pareja, antes que salir a un bar y a un boliche. La investigación fue publicada por un sitio que precisamente tiene que ver con esto, ¿no? Después te lo voy a estar contando, después de la pausa. ¿A qué edad ya te da fiaca salir y preferís quedarte en casa? También te voy a estar contando lo que se viene en shoppings. Lo que se viene en shoppings es tremendo, esto le va a gustar a las chicas. Existe una idea generalizada desde hace mucho tiempo de que, no sabemos si es cierta o no, de que los hombres nos aburrimos mucho cuando acompañamos a nuestras mujeres a comprar. Y es cierto, no es cierto. Los hombres andan por los centros comerciales cargados de bolsas, mirando el techo, mirando el piso, con pocas ganas de disfrutar del tiempo en pareja mientras ellas destruyen la tarjeta de crédito. Bueno, los chinos le dieron media vuelta de rosca y parece que encontraron la solución. Después también te lo cuento, después de la pausa. Tenemos algunos mensajitos por aquí.

no tenemos ofertas de temporada en Bringeri. Tenemos precios bajos todo el año. Vení y comprobalo. Smart TV Sancho, 32 pulgadas, HD, 5.949 pesos al contado o 16 cuotas de 544 pesos. Si comparás bien, vas a elegir mejor. Bringeri nos une la confianza. Oferta sujeta a verificación crediticia, válida hasta el 15 de julio de 2017. Con tantos opcionales que tiene tu vehículo, necesitas una batería inteligente. La batería que utilizan las principales automotrices. Baterías Moura, con exclusiva estructura espacial, iones activos y nueva aleación. Distribuidor exclusivo, Saladillo Neumáticos. Feliz aniversario, Saladillo. Es el deseo de tu gente. Estudio contable de Andrés y Ezequiel Refort SH. Impuestos, sociedades laborales, seguros. Sojo 3446. Teléfono 454-152. Hotel Esquina del Sol. Abundante espacio y luz natural. Desayuno buffet incluido. Wi-Fi. Ruta 205 y Pereira, Saladillo. Reservas al 02344-450-811. Tenaglia Turismo te agradece por dejarnos ser parte de tus mejores momentos. Gracias por elegirnos. Belgrano 3339, Paseo Nacional Local 1. Teléfono 453-052. En Outlet Las Banderas tenés todo lo que querés al precio que necesitas. De primera y segunda selección. Ruta 205 y Rotonda Frocham. Vení, no te vas a arrepentir. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Amoblamientos Reno. Esta es la 106. Siempre una canción. Estamos en las 10:36 de esta mañana, fresca, con 6 grados de temperatura. Viento del noroeste, viste, te dije que iba a haber un poco de viento, a 18 kilómetros por hora, 19 a ratos, ahora 21 kilómetros, lo que da la sensación térmica de 3 grados bajo cero. Es así. Vamos a tomar contacto con Nicolás Lorenzo, actualmente a cargo de la Secretaría de Producción de la Municipalidad de 25 de Mayo. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Acá andamos con la ola polar. Con la ola polar, ¿no? Sí, tremendo, un frío bárbaro. No, la verdad que un frío importante, helada como hace mucho que no se veían y bueno, uno siempre se asombra, ¿viste? Con la llegada así de las estaciones, siempre se asombra y se ven los charcos congelados como hacía mucho tiempo que no veíamos. Así que sobre todo se comparte mucho en las redes sociales, ¿viste? Con el tema de la foto. La gente comparte con asombro, bueno, cuestiones que se repiten siempre, pero que creo que hace años que no se veían tanto. Sí, bueno, Nicolás, contame un poco cómo viene tus últimos tiempos, porque has estado en el Consejo Deliberante, volvés a la Secretaría de Producción, ¿cómo te ves a futuro? No, mira, he tenido un año movido, Carlos, porque la verdad que mi puesto está en la Secretaría, vos sabés que nosotros hemos, con un equipo de gente ahí en 25 de mayo, bueno, hemos desarrollado. Hay muchas cosas en marcha, muchas hasta construcciones de edificios, hay algunos proyectos que son ambiciosos y en todas las áreas que compone producción hay gente trabajando, pero uno siente como que su lugar natural es ahí. Pero bueno, este año me ha tocado estar unos 3 meses ahí en el Consejo Deliberante por cuestiones que políticas, ¿no? Que han necesitado que yo estuviera. Hernán me pidió que cortara mi licencia en el Consejo, porque yo soy el primer concejal de Hernán en la lista, y así que estuve en el Consejo Deliberante, y la semana pasada, luego de muchos tratamientos de cosas que han pasado en el Consejo en 25 de mayo, que ha estado movido este año, he presentado otra vez el pedido de licencia y se ha aprobado. Así que vuelvo a la Secretaría de Producción, pero bueno, todas estas cuestiones, viste, siempre traen, viste, un reacomodamiento. Uno tiene la cabeza puesta en una cosa, después hay que acomodar enseguida para estar a la altura de las exigencias en otra función, y bueno, así que pero nunca perdí de vista el tema de producción, Carlos, porque para nosotros es sumamente importante y ya te digo, viendo tantas cosas en marcha, uno no puede desentenderse totalmente. Realmente. Nicolás, ¿vas de candidato a senador por la séptima? Sí, vos sabés, otra cuestión, ¿no? Otro desafío que ya te digo, nosotros tenemos una clara conducción política, más allá de la gestión, tenemos una clara conducción con Hernán y bueno... Él me ha pedido también que esté en ese lugar, que es un lugar de representación para toda la gestión, ¿no? Uno pretende que no sea un lugar de representación personal, Carlos, sino que sea por ahí la cara visible en el tiempo que toca salir afuera de 25 de una gestión que nosotros con la cual estamos muy muy conformes, que sabemos positivamente que faltan un montón de cosas, porque tenemos muchos proyectos y desafíos que estamos desarrollando ahora y a futuro, pero que estamos muy conformes y que queremos ir por más, evidentemente. Así que bueno, por ahí dentro de este proceso de visibilización que siempre sostenemos para el 25 de mayo, viene a darnos esta oportunidad por ahí la sección de salir a afuera, a otros distritos, a recorrer la provincia de Buenos Aires. Y bueno, siempre concatenando el esfuerzo con también con la gestión y con los proyectos que son importantes para 25, que nosotros tenemos sumamente claro, Carlos, que si nosotros no hacemos el máximo esfuerzo por ponernos en la agenda de la provincia de Buenos Aires, nadie nos va a venir a regalar nada, ¿no? Viste que eso es así, forma parte de por ahí del estilo de gestión y de hacer política al servicio de las gestiones municipales, el estar visible y el estar en todos los lugares donde uno puede estar. Así que bueno, Hernán, coincidimos con Hernán absolutamente en ese estilo y por eso también estamos conformes con participar y con mostrar todo lo que tenemos para aportarle nosotros al resto de los distritos y a la provincia. ¿Compartís la lista con una roqueperense? ¿Y el candidato que encabeza la lista de dónde es? Mira, encabeza la lista Adriana Capuano, que bueno, es una profesional y es muy conocida por muchísimos años al frente del PAMI, en Olavarría. La verdad que, y regionalmente también, ¿no? Ha recorrido largamente nuestra sección y acompañado por Eliana Gaparini en el tercer lugar, que bueno, que es roqueperense, que nosotros vamos a estar acompañándola permanentemente, también recorriendo la sección. El viernes en Roque Pérez se lanza la lista de Unidad Ciudadana y estamos muy contentos que Eliana sea una de las mujeres que forman parte de la lista y que tiene mayoría femenina, Carlos. Claro. Vos sabés que en la lista de Unidad Ciudadana van todas mujeres encabezando. En todos los cuerpos tenemos el cupo femenino que corresponde, pero no solamente eso, sino que encabezan todas compañeras que tienen sobrados méritos y valores para encabezar, por supuesto, la lista, pero estamos contentos con esta situación. Genial. Bueno, contame un poquito cómo anda la actividad en tu cartera de producción. Mira, en líneas generales, o sea que no estamos en el mejor momento de la economía, que hay algunos sectores por ahí que en principio les ha ido bien, pero que hay algunos sectores que creo que son los sectores mayoritarios que por ahí están sufriendo un poquito el tema de, poquito o bastante, ¿no? El tema de la baja del consumo, sobre todo hay una baja del consumo muy pronunciada, Carlos, hace 17 meses que baja el consumo en Argentina, y uno por ahí está contento con la obra pública, ahí en Saladillo ha llegado realmente, se ha multiplicado, bueno, de la obra pública, pero veníamos, sí, veníamos con una década rezagada nosotros. Veíamos cómo nuestros vecinos del Frente para la Victoria recibían obras, Alvear y Roque Pérez, y nosotros no. Ahora nos toca a nosotros. Mirá, Carlos, si Salaguecillo venía rezagado, ni te cuento cómo venía 25 de mayo. Bueno, pero eso tiene que ver con los envidia. Eso tiene que ver con los tiene que ver con los dirigentes, eso. Vos sabés que nosotros rescatamos el tema del estilo, a veces el estilo de ser político al servicio de la gestión. Por eso te comentaba por ahí en la pregunta anterior que nosotros dimos ese vuelco con Hernán y tratamos de empezar a visibilizar el 25 de mayo y estar en todo lado para que los proyectos locales del 25 de mayo sean tenidos en cuenta. Uh-huh. Vos no sabés con la envidia que nosotros miramos de esta década a 25 a Saladillo, que por ahí permanentemente conseguían cosas y hacían casa en el centro estudiante y hacían asfalto y conseguían rotondas y iluminación y no sé, un montón de cosas, y en 25 de mayo no se hacía absolutamente nada. Vos sabés, vos estás más al tanto que yo de esa cuestión por tu labor periodística. Uh-huh. Eso tiene que ver absolutamente con el tema de con el estilo de gestión. Yo estoy convencido que si uno no hace el máximo esfuerzo para estar y para y hacer fuerza para que los proyectos locales avancen, eso no sucede. Hay una situación de gestión que vos sabés que en la Argentina históricamente no está naturalizado el avance de los proyectos, sino que hay que ir empujándolo permanentemente para que se cristalicen. Uh-huh. y evidentemente yo creo que en comparación 25 de mayo ha estado totalmente atrasado y aislado en referencia a Saladillo, y así es toda, y así está a la vista todo el terreno que se ha perdido. A cualquier dato de la realidad que vos te refieras, el 25 de mayo ha retrocedido en cuanto a Saladillo en los últimos 20 años. Uh-huh. Y eso es un dato que no puede entrar en ningún tipo de discusión. Uh-huh. Así que bueno, ¿se lo adjudicás únicamente a la gestión? Se lo adjudicás únicamente a la gestión, ¿no? Mirá, ha habido dos gestiones del mismo color político en 25 de mayo en Saladillo en los últimos años. Sí. Así que no tendría por qué pasar por ese lado. Me parece que... Bueno, pero eso debe ser en Suiza. Hasta Saladillo ha llegado de todo, y me parece que 25 de mayo no ha llegado nada. Sí. Pero bueno, nosotros obtenemos... Bueno, pero ahora está cambiando, Nicolás, está cambiando ahora, sí. Sí, evidentemente, sí. Nosotros lo ponemos como una situación donde hay una situación general que llega porque hay un fondo de infraestructura municipal. La que está llegando a otro lado, Carlos, es la del fondo de infraestructura municipal. Uh-huh. Ese dinero que llega por ley, que se votó en la legislatura bonaerense y que llega porque, según el CUD, hay un reparto entre los 135 municipios de los fondos de ese endeudamiento, de un porcentaje de los fondos del endeudamiento que tomó la provincia de Buenos Aires, eso llega por ley. Ajá. Eso no pasa por el tema de gestión política o el tema del color político de cada municipio. Después, evidentemente, hay algunos municipios que reciben más que otros, sí, por fondos que vienen por afuera de lo que dicta la ley. Uh-huh. Eso es evidente. Yo creo que eso también está a la vista. Sumando los fondos que se ejecutan en un municipio y en otro, me parece que está a la vista que sí, evidentemente sigue habiendo una mirada política sobre el reparto de los fondos. Eso bueno, eso pero eso es una cuestión que nos podemos poner a sumar. Discúlpame, Nicolás, pero me parece que quedó en un municipio y en otro. Sí, me parece que quedó bien marcado en la década ganada eso, que los municipios como por ejemplo Tapalqué, que eran todo amén a la presidencia, recibían sumas exorbitantes, ¿no? Nada que ver, por ejemplo, Tapalqué, con el tamaño que tiene, en proporción por habitante, ha recibido mucho más dinero, que vos lo tomaste como ejemplo a Saladillo. La década ganada recibió mucho más dinero por habitante que Saladillo, pero lejos. Es posible. Lejos. Es posible, lejos. Es posible. Yo creo que el municipio que menos debe haber recibido, pero que el que menos debe haber gestionado, es 25 de mayo, por mucho, y ya te digo, y es el municipio más grande de todo lo que estamos hablando, de toda nuestra zona. Sí, eso es un error de gestión, claro. Y en habitantes. Tal cual. Así que imagínate que ha perdido absolutamente su peso específico, su peso político en los últimos años. yo nunca pudimos entender cómo gente que tiene a cargo la responsabilidad de llevar adelante un distrito y proyectar obras y salir a buscar los fondos para que esas obras sean posibles, elijan aislarse absolutamente y cortar todos los puentes de diálogo con los gobiernos provinciales, nacionales. Que no sé, que no es ir a hablar a veces con el gobernador o con el presidente. Es ir a los ministerios, hablar con los secretarios. Hay muchos entes gubernamentales donde se pueden presentar proyectos. Nosotros, puse que te cuente una anécdota. Sí. Nosotros al principio de la gestión, yo creo que era el PROMEVA o algún ente provincial así que financiaba obra pública, sobre todo obra de saneamiento, ¿no? Y nos sentamos con el presidente, con Hernán Ralinqueo, con el intendente y con el presidente del organismo en Capital Federal, y había un mapa de la provincia de Buenos Aires. Bueno, vos no te das una idea la cantidad de alfileres de colores que había en la provincia de Buenos Aires, de obras financiadas por el gobierno provincial, pero incluido Saladillo, había que suponer que en Saladillo había 5 obras. Bueno, es el único distrito que estaba vacío, que no tenía nada, ninguna obra financiada, era 25 de mayo. Tremendo. Nosotros evidentemente lo tenemos que atar con una decisión política. Ese tema tenemos que atarlo con la decisión de no hacerlo, de no gestionar, de no o por lo menos de no ocuparse del tema o no proyectarlo. Bueno, eso es evidente, Carlos, vos sabés que la gente se ha expresado y al respecto, y el 25 de mayo por eso ha sucedido el cambio que ha sucedido, y hoy nosotros tenemos la obligación de no cometer los mismos errores, porque en definitiva todas estas cuestiones terminan atentando contra la calidad de vida y contra las oportunidades de tus propios vecinos. Sí, realmente bueno, en estos una situación así. En estos últimos 24 meses, 25 de mayo es otra ciudad, nada que ver, iluminada, con cámaras, otra historia. Se respira otro aire también, me parece que Hernán le ha puesto un estilo de conducción y de gestión que me parece que para la gente es sumamente visible. Hasta las cuestiones más simples han cambiado de estilo el 25 de mayo, y bueno, la gente creo que en su mayoría está conforme con esta situación. Nosotros lo vemos a diario y ya te digo. Y eso también tiene que ver con ponerse desafíos mayores, sin olvidarse de las cuestiones básicas que uno tiene que asegurar y que hay que muchísimo por mejorar el 25 de mayo. Hay cuestiones también que uno plantea como desafíos a futuro y en estas cuestiones son que nos ponemos a participar de estos temas provinciales y seccionales. Es así, pero siempre con el mismo objetivo, ¿no? De poner a 25 de mayo en agenda. Fíjate la cantidad, por ejemplo, Carlos, de legisladores que ha tenido Saladillo, de todas las fuerzas políticas, de todas, en los últimos años. 25 de mayo no. No, o sea, ahí tenés a las claras, digamos, el menoscabo y el aislamiento y la falta de líderes también, de líderes, no solamente de líderes políticos, sino de líderes institucionales, de líderes empresariales. Todo eso termina decantando en una cuestión cultural muy fuerte que uno tiene que hacer un esfuerzo enorme para revertirlo. Sí. En todos los campos después comunitarios se nota cuando no hay un aire así renovado, un aire optimista que te tire para adelante. Me parece que en eso hemos quedado rezagadísimos el 25 de mayo, pero que el potencial sigue siendo muy grande para nuestro partido, que hay condiciones, digamos, como para que crezca muchísimo en los próximos años y bueno, hay que meterle para adelante. Nicolás, ¿cuándo empezás a recorrer la séptima? No, ya empezaron. Ah, ¿ya empezaron? Ya estuvimos en varios distritos, estuvimos acompañando a compañeros de la sección. Hemos estado en Tapalquén, Azul, ahí mismo en Saladillo hemos estado hace unos días primero acompañamos a una lista de Saladillo, después que hubiéramos querido estar acompañando a la otra lista, pero justo nos tocó estar en Mar del Plata y hubo una superposición de días y horarios, pero ya estamos recorriendo, así que estamos recorriendo 25, estamos recorriendo el resto de los distritos, muy comunicados con Adriana, con Eliana, la verdad que bueno, y con un gran trabajo para hacer, es una campaña larga. Vos sabés, Carlos, que en esta elección no hay una eliminación de precandidatos, nosotros tenemos una lista única en la sección, así que uno tiene que plantear prácticamente una campaña de acá a octubre y, claro, y es larga, sí. Y no hay que cansar a la gente, que la gente está muy preocupada por otras cuestiones, así que uno no puede estarle todo el día encima tampoco, ¿no? Nicolás, para saturar. ¿Qué recoges de la gente en tu recorrida por la séptima? ¿Qué te expresa la gente? Mira, vos sabés que a veces se plantea un inconveniente en la recorrida, que uno llega a un lugar y está el microclima de los compañeros que te reciben y que te llevan a determinados lugares. Claro. Yo lo que recibo de la gente, y yo creo que está pasando prácticamente en todos lados lo mismo, pero que lo recibo todos los días, absolutamente todos los días, el 25 de mayo, es una situación de preocupación, porque ya te digo, más allá de la obra pública que es evidente, hay una situación de bolsillo, Carlos, hay una situación de bolsillo que no es la mejor. Hay mucha preocupación con el tema del trabajo, hay preocupación en los comerciantes, no están teniendo la misma actividad que tenían hace un tiempo. Hay cierta preocupación, yo te digo, por ahí suena como un tema menor para algunos, pero hay mucha preocupación con el tema de las tarifas. Yo creo que ahora sí, por fin, nosotros vamos a recibir el golpe de las tarifas. Nosotros lo estamos recibiendo el 25 de mayo con factura que, mirá, yo después, si querés, te puedo mandar imágenes. 3.000, 4.000, 5.000 pesos de gas. Vi en la red social la de Kurt Rojas. Claro, nosotros tenemos una empresa privada, prestadora de servicio, que es Camusi, pero nosotros tuvimos una sur el otro día y está sucediendo lo mismo y yo creo que hay familias que se les va a hacer bastante complejo, sobre todo que no están llegando todavía la factura del pico, ¿no?, de consumo del invierno. Pero como una cuestión normal, están llegando 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 pesos de gas en familias normales, ¿no?, de un consumo normal. Se ha multiplicado el tema tarifario y nosotros el 25 de mayo tenemos un tema principal, que es el tema del calzado, que ya te digo, como no está centrado en una empresa, por ejemplo, como es el caso de Saladillo, que sea licenciataria de marcas de primer nivel o no está centrado, o por ahí tenga el amortiguador, que significa la posibilidad también de importar una parte y de distribuir y de comercializar. Nosotros el 25 de mayo tenemos empresas que generalmente tercerizan para otras empresas o trabajan a Fason. Esa gente la está terminando esta situación. Una situación gravísima que no... Donde estas pymes, cooperativas y talleres calzados del 25 de mayo lo están pasando muy mal. Y una de las razones que estoy en Buenos Aires yo en este momento es ese también, ¿no? Tratar de ir abriendo con INAES y con el Ministerio de Producción algunas líneas para ver cómo se puede ir capeando el temporal. Uh-huh. Pero bueno, yo estoy recibiendo eso, Carlos, ¿me entendés? Yo te hablé del microclima para hacerlo más objetivo posible. Yo me quiero salir del microclima, pero uno de la gente está recibiendo eso, como que no está la misma capacidad de compra. Hay una baja del consumo muy importante desde ya un año y medio prácticamente, y no se está generando empleo, no se está generando empleo nuevo, más allá de que la obra pública es bárbara, la disfrutamos todos queremos una mejor ruta y todos queremos que esto invierta. Nos preocupa un poquito el tema del endeudamiento general, ¿no? Esto ya excede el tema de la agenda común de la gente de todos los días. Pero nos preocupa un poquito el tema del endeudamiento, porque después todas estas cosas, bueno, evidentemente son fantásticas y ya te digo, las disfrutamos todos, pero me parece que en el tema de endeudamiento por ahí no hay un apresuramiento, no se están tomando buenas decisiones y me parece que eso en el corto plazo nos va a traer algunos inconvenientes como país, esto ya, ¿no? Uh-huh. Nicolás, ¿qué número tiene la lista? Me parece, mirá, que la nuestra es lista 2. Lista 2. Unidad Ciudadana es una propuesta nueva, pero nosotros venimos del Frente para la Victoria y ya te digo, estamos en una situación que me parece que va a girar ahí, se va a centrar ahí por ahí la discusión, en el tema de la economía, me parece que va a pasar por ahí, Carlos. Por el lado económico. Yo creo que la discusión es esa porque me parece que va a terminar afectando. Básicamente es casi lo único que le interesa a los argentinos, el bolsillo. Pero, Carlos.